Don't care about nothing. Just think of you. Soy aftemio. Nunca fui de Roma. Nunca, mierda, tomé. Nunca puta toqué tampoco esto, así que está muy igual. Ok. Vamos. So long, long time. Think I'm gonna get down on my knees and cry. Think about the good times.